Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, familia, amigos de Mindalia, a un nuevo directo y esta vez junto, por supuesto, a Luz Arnau, que viene a hablarnos en un título que es Descodificación celular y portal dimensional. Para quienes no la conozcáis, aunque ya seréis poquitos, seguro, porque Luz es muy, muy reconocida a nivel mundial y sobre todo en nuestro canal, ella es medium, clarividente y coach espiritual. Está especializada en sanación del karma, perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas y es, además, conferencista internacional y también escritora. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, pues el 16 de diciembre traerá la apertura de un portal dimensional que entrará directamente en la Tierra. Esta energía interactúa con las células humanas, desencadenando un proceso de descodificación que va a implicar la reestructuración y reprogramación de nuestras células, permitiendo una evolución y desarrollo avanzado de la humanidad. Y por eso, traspasar este portal conscientemente, pues va a aportar muchísimo bienestar a nuestra vida. Repito, 16 de diciembre. Así que de eso precisamente va a estar hablándonos hoy y dándonos toda la información que necesitamos al respecto, Luz Arnau. Hola, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mindalia un día más. Muy buenas noches. Te oigo con retorno. Yo no sé si las personas que nos están viendo en este momento también te oyen así, pero yo todavía te estoy escuchando todo lo que has dicho. Vale, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar paso a ti. Voy a pedir, por favor, a todas las personas que nos puedan poner en comentarios si se escucha bien, si escucháis eco, para saber si es una incidencia mía o por el contrario de Luz. Y mientras tanto, vamos a avanzar. Luz, haznos, porfa, una pequeña introducción a todo este portal dimensional que va a tener lugar el día 16 de diciembre. Pues como no te oigo bien, me voy a quitar los auriculares y te iré dando paso, Dalai. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Puede ser que sea que yo lo estoy escuchando con retorno y vosotros no. ¿Se escucha bien? Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? Os debéis de pensar, oye Luz, que estás un poquito desaparecida. Bueno, me estoy preparando para este gran acontecimiento de este próximo portal que se nos abre en unos momentos de la Tierra bastante complicados, bastante delicados, porque estamos en una situación a nivel vibracional de la Tierra pues como muy caótica, como muy angustiosa, ¿no? Según en qué momentos. Pues la verdad es que sí, este portal, como bien nos decía ahora nuestra querida Dalai, un placer estar aquí en Mindalia de nuevo con todos y todas vosotras. Este portal que se nos abre es muy importante. Cada uno de los portales que se abren en la Tierra vienen a traer vibración y energía que nos ayuda a cambiar, a transformar, a modificar la conciencia del ser humano. Seguramente muchas y muchos que me estáis viendo y que me vais a ver después con el tiempo decís, bueno, pero un portal dimensional, perdón, ¿de qué hablamos? ¿De situaciones que se abre algo como en las películas, un arco, un círculo? Mira, la Tierra está en un proceso de evolución muy importante, muy grande. Entonces, tenemos ayudas y son vibraciones, energías que nos llegan desde el universo. Desde el universo se abren estos portales, estos rayos cósmicos que van a llegar directamente a la Tierra. ¿Cómo afecta al ser humano? ¿Cómo nos está afectando? Nos afectaría porque nos ayuda a borrar memoria celular y a reestructurar estamos en este proceso de sanación kármica, estamos en este proceso de comprensión de nuestra propia vida, de crecimiento personal. Fijaros, la conciencia del ser humano está en constante cambio. Lo que ayer te parecía bien, pues a lo mejor hoy dices, oye, pues a lo mejor fíjate que estaba yo un poco equivocada, porque esto no es lo que yo me pensaba que era. Fijaros que estamos en constante evolución y en constante cambio. De esa misma forma, estos rayos cósmicos o portales energéticos que llegan a la Tierra nos llegan de una forma que nos van a ayudar a evolucionar. Y uno piensa, pero ¿cómo nos puede ayudar a evolucionar, por ejemplo, el portal que se nos abrió a finales de diciembre del año 2019, después de todo lo que nos vino encima en el año 2020? Pues la verdad es que sí. La verdad es que si hiciéramos un sondeo, un big data, una estadística de las personas de todo el mundo, todo aquel que estaba en un proceso de crecimiento, todo aquel que estaba con una conciencia ya despierta, no lo sufrió tanto, no lo pasó tan mal. Y estos canales que se abren en la Tierra, estos portales, vienen a ayudar a la humanidad porque estamos en ese proceso de cambio y no tenemos mucho tiempo. Esto no quiere decir que se vaya a terminar el mundo mañana, no, os haré unas predicciones en breve. No se va a terminar el mundo mañana, pero sí que se va a ir modificando y cambiando. El mundo está en constante cambio y nosotros todavía necesitamos hacer estas reformas en nuestra casa interior. Este portal que se abre el 16 de diciembre de este año viene precisamente a eso, a equilibrar a una gran parte de la población y a desequilibrar a otra gran parte. Fijaros que el portal de diciembre del 2019, que ahora no recuerdo exactamente el día que se abrió, pero bueno, es irrelevante ahora, este portal que se abrió a muchas y muchos de vosotros, lo que os hizo fue despertar de repente. Despertasteis a la conciencia, os disteis cuenta de muchas cosas. Obviamente, todos nos hemos dado cuenta de muchas cosas en este proceso de estos 3 años, ¿no? Pero fijaros que cuánta gente no ha despertado a la espiritualidad, o personas que tenían ya dones o que tenían intuiciones, que tenían sensaciones, vamos, que sentían cosas. Todo eso se ha acrecentado mucho más porque la energía que llegó a finales del 2019 fue para eso, para despertar a la humanidad. Y ahora que estamos despiertos, no todos, acordaros que hay una mayoría, o no una mayoría, hay muchas personas que todavía continúan en ese rebaño, en ese vivir pero sin vivir en ti. ¿Me comprendéis esto? Es como gente que vive pero no son conscientes y el tiempo se les pasa muy rápido, y por mucho que tú quieras darle la mano, estirarle, decirle, oye, vete para acá, vete conmigo, que esto funciona, que esto va bien, a lo mejor es que no es su momento y no te va a hacer ni caso. Este grupo de personas que todavía tienen que estar empujando a nivel de bajo astral. Por lo que si tú estás ya en este camino espiritual, es muy importante que trabajes en ti y que este día 16 de diciembre te encuentres donde te encuentres del mundo. Estés como con una predisposición a recoger todas estas energías que al principio os van a parecer caóticas. Por eso he creado un taller online para el día 16 de diciembre. Hago un taller online para crear otro portal paralelo para ayudaros a canalizar toda esta energía sin que os afecte mucho, porque al final si la falta de energía es negativo, el exceso de energía para mí es muchísimo, muchísimo peor. Así que os insto, para mí será un placer, os invito a estar conmigo en este taller del día 16, a compartir, os invito a compartir esta gran experiencia. Y si no, pues el día 16 de diciembre, acordaros que a partir de las 11 de la noche, hora de Europa o de España en concreto, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 4 de la tarde, según la parte la parte del mundo que os encontréis, ahí se van a abrir esos portales y van a estar activos hasta el día 8 de abril, donde tenemos un eclipse de sol. Tenemos ahí 4 meses, casi 4 meses, donde toda esta vibración va a estar entrando muy fuerte. ¿Y cómo esto descodifica? Pues fijaros que es una energía de una vibración muy elevada, muy alta, que lo que va a hacer es como un microondas. Sabéis que el microondas calienta de dentro hacia afuera, hace que por fricción, las microondas friccionan y calientan de dentro hacia afuera, haciendo que lo que le pongas pues se caliente, ¿no? En este caso funciona un poco así, funciona como si fueran ondas microondas, que lo que van a hacer es se van a friccionar dentro de esa memoria celular, memoria muy antigua, no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas, haciendo que esa célula no se destruya, sino que todo eso que hay guardado de memoria aflore para que puedas tomar conciencia. De ahí crear yo el portal paralelo de protección para que todo sea mucho más despacito, que no sea muy bestia, porque en el año 2019 fue muy bestia. Las personas despertasteis de una forma a veces un poco incluso dolorosa o traumática. En este caso funciona así, lo que hace es que no va a destruir tus células, no va a hacer un barrido o un borrado de célula, sino que al contrario, esa memoria que está guardada, que has ido tú almacenando durante vidas y vidas, emociones, sentimientos, miedos, fracasos, angustias, ansiedades, felicidad, alegría, ilusión, todas estas emociones que has ido experimentando durante vidas y que ahora necesitas, es lo que este portal energético va a crear en ti, y además va a crear en ti quieras o no quieras, porque no hay opción de decir no, oye, que esto no va conmigo, que yo no quiero que a mí ahora pues me cambie la vida o no, pues es que es igual, quieras o no quieras, esto te va a suceder. Mejor que suceda de una forma, pues me dejo fluir, este día 16, pues me pido el día de fiesta en el trabajo, me busco un espacio donde meditar o donde compartir conmigo el taller que voy a hacer, buscar un poco ese momento tuyo. Yo creo que es muy importante ese día que tomes mucha conciencia. Si se te olvida, pues no pasa nada, la energía la vas a recibir igual, porque al final la energía nunca se destruye. Acordaos que siempre os he dicho que la energía simplemente se transforma. Las energías que tengáis acumuladas de rencor, ira, todas esas energías emocionales, que hemos ido acumulando durante vidas y vidas, lo que va a suceder es que van a aflorar a ti. Entonces, si tú me has acumulado muchas energías de bajo astral, vas a tener que experimentarlas y sanarlas. Pero la verdad que de una forma un poquito fuerte. Este año, terminamos este año como con un proceso de sanación de la humanidad. ¿Y qué va a suceder con esa energía que va a aflorar a nivel celular en ti, en tu persona, en quién eres tú hoy en día como individuo, como hombre, como mujer o como el género en el que te identifiques? No importa. ¿qué va a suceder? Esa energía se va a transformar y te va a tocar a ti transformarla de una forma consciente. Así que no luches, no te enfades, déjate fluir, no intentes controlarlo todo, porque si eres una persona hiper, mega, ultra controladora, vas a ver que vas a perder absoluta y totalmente el control momentáneo, pero vas a tener que vivir esa experiencia porque esas emociones van a aflorar en ti, ¿eh? No sé si hemos solucionado, Dalai, el tema del sonido. Vamos a probarlo porque te escuchaba doble. Ya no sé si es que es una cosita mía o una cosita tuya. Déjame, porque la tecnología y yo nos hemos ido adaptando, ¿eh?, a estos nuevos tiempos. Tú me dijiste a mí cuando yo tenía 20 años que podía yo estar aquí y una persona estar en Colombia o estar en Girona o estar en todas partes del mundo, Luz, porque te ven desde todos los lugares. Es increíble, ¿me escuchas bien? Ahora sí. Perfecto. Te decía que desde todo el mundo es increíble la cantidad de gente que se vuelca siempre contigo en cada conferencia, en cada espacio. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí acompañándonos en el día de hoy. Bueno, no te voy a decir todos los países porque ya se me haría eterno, pero Luz, sí que me gustaría, porque alguna de las preguntas que yo quería hacerte, la verdad es que se asemejan mucho a preguntas que ya de por sí nos está haciendo la audiencia. Entonces, bueno, mira, aquí tienes un mensaje precioso que te hace, por ejemplo, Patricia Carzola. Dice que está deseando que llegue el portal y poder traspasarlo contigo. Vamos con una pregunta, como te decía, de Maritza. Ella, a través de YouTube, te dice: ¿cómo hacemos ese día las personas que no podremos estar contigo en el taller? ¿Qué actitud, qué ritual podemos hacer nosotros pues por nuestra cuenta, ¿no? Pues mira, si no puedes estar conmigo en el taller, no pasa nada, porque la energía va a funcionar, la energía se va a abrir. Sí que, como he dicho hace un momentito, sí que ese día depende del lugar donde te encuentres. Habla con mi asistente Vicente para que él te diga a qué hora se va a abrir o va a empezar a bajar la energía en tu país. Si no, este domingo en mi canal de YouTube pues voy a ir diciendo país por país a qué hora, incluso en Europa, ¿no? Porque he visto que teníamos a una persona de Francia. Siempre hablamos del continente americano, pero porque la gente de aquí, pues como ya la tenemos, ¿no? Quizá es un poquito más espectacular los que nos ven desde Japón o desde Australia, ¿no? O desde Patagonia. Hay un ritual que yo he preparado que se puede hacer con el taller o incluso para personas que por trabajo o por disponibilidad no puedan hacerlo ese día porque es en directo, ¿vale? El taller es en directo, entonces tampoco tengo mucho margen de poderte ayudar a ese nivel. He preparado un ritual que vamos a hacer en casa. Vamos a hacer en la casa para poder hacer como toda esa protección en la casa para que las energías que vamos a empezar a recibir hasta que tengamos el eclipse solar en abril sean un poco más benévolas y no sean tan caóticas o no nos afecten tanto. Hay personas que no les van a afectar mucho porque ya llevan un bagaje espiritual, entonces es como un poquitito más fácil que para aquel que haga poco tiempo que haya comenzado en este mundo y es como que a lo mejor está un poco todavía en ese proceso de aceptación, de integración, de meditación, ¿no? ¿Qué haríamos? Pues yo haría uno de los rituales que yo he preparado, hablar con mi asistente Vicente. Podéis encontrar toda la información en mi página web y él os va a indicar, os va a orientar, ¿eh? Si estoy yo, pues yo atenderé al teléfono, pero si coincide que llamáis y en ese momento yo no estoy porque ahora voy a empezar Bueno, ya he empezado este retiro. Como bien sabéis, llevo ya casi 3 semanas desaparecida por unas cuestiones personales y también he aprovechado para comenzar a prepararme para este portal porque va a ser fenomenal. Hacer este ritual que dices, oye, pues que yo no puedo, oye, pues una vela blanca, encenderla con mucha intención, y buscar un momentito a la hora que se abra el portal donde tú te encuentres para hacer ahí como ese recogimiento, como ese no pensar, ese no mean, ¿no? Es ese momentito en el que apartamos la mente y simplemente dejamos que el alma y que el espíritu fluya. Este sería mi consejo, pero bueno, yo te insto a que hagas el taller conmigo en la medida de lo que puedas, ¿eh? No es que yo ahora os quiera vender esto a la gente que habéis hecho cosas conmigo, como esta muchacha que ha escrito ahí de Barcelona, seguramente que ha hecho cosas conmigo, puede dar fe de que estas cosas funcionan y funcionan muy bien. A veces la energía se remueve mucho, pero ahí está el gran trabajo que tú vas a tener que hacer con tu alma. Aprender a observar, a respirar, porque cuando hacemos una negación lo bloqueamos todo. Cuando nos dejamos fluir, todo funciona. A veces cuesta un poquito, ¿no? No te voy a engañar, pero acaba funcionando. Luz, te hago otra pregunta. Me gustaría saber, porque has dicho que comienza el 16 de diciembre y que estará abierto hasta, si no me equivoco, el 8 de abril. Entonces, durante estos meses que nos has pedido que tengamos una intención, y una actitud, ¿no? Pues que acompañe a este proceso, pero para las personas que a lo mejor se sientan un poquito más inestables emocionalmente, ¿cómo podrían durante ese proceso de transformación celular, durante ese proceso en el que vamos a estar traspasando ese portal dimensional, cómo podrían hacer para aquietar un poquito el ruido mental, a lo mejor si están agitados emocionalmente en exceso, para que al menos, bueno, pues tengan un cierto equilibrio, ¿no? No es fácil, Dalai. Bueno, para mí sí, porque claro, yo te diría medita, no te enfades, respira, observa, trabaja la observación. Observando uno aprende mucho del entorno y también aprende mucho de uno mismo, ¿no? Pero no es tan fácil. Cuando uno no tiene una práctica, cuando uno no tiene una disciplina, el mundo espiritual, también tengo que deciros que no es you behave, o sea, no es tan fácil. Uno al principio sí, porque es como que se abre el corazón, ¿no? El cerebro que tenemos en el corazón, del que nunca nadie habla. Bueno, yo sí, yo suelo hablar de él. Sabéis que en el corazón tenemos tenemos neuronas. ¿Lo sabíais? Bueno, esto yo porque leo mucho, ¿no? Soy una devoradora de lectura y de cosas científicas, pero cuando abrimos el cerebro del corazón es muy hermoso, hay una paz, una alegría, un de todo, un bienestar muy grande, pero claro, no siempre vamos a estar sanando experiencias de esta vida o de vidas pasadas, ¿no? Básicamente de vidas anteriores a esta que hayan sido placenteras. Tocará bajar a la mina, tocará enfrentarnos a esas energías que nosotros mismos hemos creado y que no son energías, lo digo por cositas que nos están diciendo, no son energías que tú lleves enganchadas en tu aura, que puede ser que eso sí, pero que sea algo más genético familiar, ¿eh? No son energías que tú digas, esto pues con una limpia exterior se quita, no, porque son energías muy del alma, muy de situaciones que tú tienes que vivir para evolucionar. Al final estamos aquí en este mundo, en este gran teatro de la vida, interpretando los papeles que nos han tocado y otros que hemos decidido hacer, y tenemos que aprender a deshacer esos nudos creados en la energía, esas situaciones creadas en vida pasada y que a veces uno aquí te pasan cosas y dices, pues la verdad que es que no entiendo. ¿Y ahora por qué me pasa esto? ¿Y ahora por qué esta persona? Oye, pues será algo, será mi karma. Bueno, pues a lo mejor no es karmático, a lo mejor es que tienes un pacto de alma hecho con esa persona o con esa situación profesional o con esos hijos. Hay muchos pactos de alma que tenemos que cumplir y que por mucho que nos resistamos, la vida nos vuelve a llevar a eso y nos vuelve a llevar a eso. Entonces llega un momento en el que mi consejo es que te pares y pienses, ¿no? ¿Cómo pasar estos meses de la mejor manera, sobre todo personas que tengáis pues ya una personalidad de base como de tristeza, de fatalismo, de depresión? Yo mi consejo es que no te angusties, que no le busques explicaciones a las cosas cuando no la encuentres, simplemente déjate fluir y que por mucho que aprendas, por muchos cursos que hagas, por mucha teoría que tengas a nivel espiritual, al final es lo que tú experimentes contigo misma, contigo mismo. Eso es lo que funciona, lo que tú experimentes, porque nos puede servir la experiencia de los demás, nos puede servir lo que el maestro o la maestra te indique, pero al final tú vas a tener tu propia experiencia. Sí que nos puede servir de guía la experiencia de los demás, pero siempre duele diferente. El aprendizaje siempre es diferente. Así es que estar atenta, atento a ti, a lo que tú sientes y sobre todo cuidado con los enfados, con la ira, con la rabia, con esas explosiones que más de una y uno vais a tener en estos próximos meses, que seguramente es necesario sacar eso, pero a lo mejor las formas no van a ser las correctas ni te van a beneficiar las formas en las que, en lo que te puede salir o aflorar toda esta energía. Luz, Patricia Cazorla dice, doy fe de que cada taller de luz es espectacular, perdón, y distinto. Es un viaje al interior y de verdad que merece la pena. Luz es un ser muy especial. Así que, bueno, repito, la información de contacto, redes sociales de Luz Arnau queda en la descripción de este vídeo en YouTube. Ella tiene un taller el día 16 de diciembre precisamente para hacer un ritual y una preparación a la entrada de este portal dimensional. Así que, bueno, nunca está de más que lo recordemos por si hay gente que se va incorporando un poquito más tarde. Vamos con más cositas. Luz, ¿hay algún signo claro a nivel no solo emocional o espiritual, sino también físico, de que se esté produciendo en nosotros una decodificación celular? ¿Podríamos de alguna forma identificar que hay algo en nosotros que está cambiando? Sí, en primer lugar, estos estados emocionales raros, ¿no? Que tú dices, tengo no sé qué sé yo, pero no sé lo que tengo y tampoco te lo sé explicar mejor, pero a mí me pasa algo. Esto es como cuando yo os hago, las personas que habéis hecho sanación conmigo lo entenderéis, cuando yo entro en el alma a sanar, a ayudaros a sanar vuestro karma, obviamente no todo, pero sí ayudaros a direccionaros a sanar ese karma, después hay un proceso de 3 semanas aproximadamente, donde la persona experimenta muchas emociones, que puede ser desde euforia, alegría o cansancio, decepción, porque tomas conciencia, empiezas a ver la realidad. Al final, nosotros vemos lo que queremos ver. ¿No os ha pasado esto? Vemos lo que queremos ver. Una persona se nos muestra de una forma maravillosa y la necesidad de amar o la necesidad de no estar sola o solo te hace volcarte en esa persona hasta que te das cuenta de que te has equivocado. Pero puede pasar mucho tiempo porque al final vemos lo que queremos ver. Cuando estamos en un proceso natural o forzado, como es las sanaciones que yo efectúo, de descodificación celular, se mueven mucho las emociones y sobre todo una cosa fundamental es que tenéis que estar ahí muy, muy, muy al tanto porque empezaréis a daros cuenta de cosas que antes no veíais o cosas que le dabais muchísima importancia. Te vas a levantar un día y vas a decir, esto es una estupidez, he estado perdiendo el tiempo, mi tiempo, mi vida, mi energía en esta historia y tengo la necesidad de apartarla. Esos son esos cambios de procesos a nivel de memoria celular. Las células tienen memoria y no solamente acumulan la memoria de tus ancestros, ancestras, la herencia genética de la familia, que esto va implícito en tu ADN, sino que también llevan memoria emocional de experiencias y vidas pasadas. A lo mejor yo, imagínate, ¿no? Yo qué sé, vamos a inventarnos algo. Yo tengo una vida anterior en la que fui un hombre y fui poco empático, no me porté bien con las personas que tenía alrededor, pero no me porté bien no porque fuera a lo mejor una mala persona, sino porque no me daba cuenta. Una persona que no tiene empatía no es malo queriendo, simplemente que es que no se da cuenta. No, la falta de empatía hace que la persona que tienes cerca lo esté pasando mal, esté sufriendo y tú pues sí, pero pues no. Un exceso de empatía también es malo. Estas personas que sufren por todo, sufro por este, por el otro, por la otra, por no sé quién, por ahora la noticia que he visto en la tele, al final es como, pues imaginaos que en mi vida anterior yo era un hombre y fui muy poco empático con el entorno. En esta, y además, pues tampoco cuidé de mis hijos. Pues en esta vida me toca tener un karma con la familia, tener que estar pendientes, quiera o no quiera, de toda la familia o prácticamente de toda, con los que tengo pacto, con los que no, no. Me toca ser mujer para experimentar el dolor y el sufrimiento de la parte femenina, de la mamá. Y además me toca ser una persona que viene con unas cualidades que quiera o no quiera, tiene que darle a los demás. Vengo a poner mi vida en servicio a los demás. ¿Entendéis esto? ¿Pero por qué me toca a mí experimentar esto y no puedo tener una vida como con menos sacrificio? A lo mejor, ¿no? Uno piensa, oye, pues es una buena vida, ¿no? Es una vida con mucho, mucho sacrificio, muchísimo. Sacrificio a nivel personal, sacrificios, muchos sacrificios para hacer lo que debo hacer. Bueno, pues porque mi vida anterior marcó mucho, igual que no fui una mala persona, pero tampoco ayudé. Seguramente estaba en una posición en la que podía haber ayudado mucho y no lo hice, por lo que en la vida siguiente yo he pactado, he decidido el venir a hacer lo que estoy haciendo y la verdad que estoy encantada. Pues imagínate ahora cómo es tu vida, ¿no? ¿Cuáles son los karmas que tú me estás pagando? Pero piénsalo de verdad desde la lógica. No desde el sufrimiento o desde el resentimiento, ¿no? Mi ex marido es mi karma. Pues a lo mejor no, a lo mejor tenías un pacto de alma y o te lo debía o se lo debías. O a lo mejor habíais acordado pues juntaros para tener estos hijos y nada más, ¿no? Claro, hay que discernir un poquito entre lo que es karma o pacto de alma. ¿Por qué yo esta familia? ¿Por qué me ha tocado esta familia tan mala? ¿Por qué me ha pasado lo que me ha pasado a nivel familiar? Porque vienes de vidas pasadas de mucha vulnerabilidad. Eras una persona muy vulnerable. Entonces, en esta vida eliges toda esa situación genética y toda esa situación vivencial, familiar, para hacerte fuerte, guerrera y guerrero. para que nada ni nadie pueda torcerte. Pero ahí tendrás que estar muy atenta y atento, porque tu punto débil van a ser las emociones. Aunque vas a ser muy fuerte y vas a echar para adelante con lo que sea en la vida, pero tendrás que estar atento a esa carencia emocional que te puede jugar malas pasadas y tomar decisiones equivocadas con personas equivocadas, ¿eh? Gracias, Luz. Nos va quedando poquito tiempo y yo sé que has leído un poco así por encima en el chat una pregunta que nos hacía José Lomeli a través. Las estoy leyendo todas, te lo prometo. Qué bueno. No sé si se nota, porque esto ya tengo la costumbre de ir leyéndolas. Tenemos a Luz atenta a todo. Yo no haría falta ni siquiera que yo estuviera aquí porque no, por supuesto. No. Es bueno, estoy acostumbrada a hacerlo, pero no, por supuesto, cariño. A mí me encanta estar contigo, además tienes un alma tan bonita, tienes una luz y estás en un proceso tan bonito de evolución, Dalai. Yo siento que estás soltando, si me permites, estás soltando muchas cosas del pasado que ya no son tuyas. Y que aún a veces llevamos ahí en esa mochila, ¿no? De apego, de decir, no, esto es mío. No, esto no es mío, yo ya no lo quiero. Oye, perdóname, esta mierda es tuya, quédatela tú. Yo no la quiero. Yo creo que estás también en ese proceso, como muchas y muchos de vosotros estáis también en ese proceso de decir, oye, toma, esto es tuyo, te lo quedas tú porque yo ya lo conozco. Pero un placer estar contigo, mi niña. Gracias, Luz. En eso estamos exactamente. Y yo, desde luego, y probablemente pues muchas de las personas que nos estén viendo también, ¿no? Y por eso también recurren pues a escuchar a otras personas con más o diferentes conocimientos que les puedan ayudar, ¿no? Y que les puedan dar guía y orientación. Y para eso estamos aquí, Luz, y para eso tú eres la mejor. Así que, bueno, yo sé que esta concretamente, probablemente las demás también, pero la has mencionado, ¿no? Esta pregunta de José Lomeli desde Estados Unidos que te preguntaba por las energías negativas, si se pegan o afectan a algún chakra en especial, tal. Entonces, él ya te ha agradecido por contestar así a su pregunta, pero a mí sí que me gustaría saber, Luz, relacionado con esto, ¿hay alguna forma de precisamente evitar que energías más densas, más negativas de otras personas que nos rodean y que tienen, bueno, pues sus propios problemas, sus propias historias y de repente llegan en un momento en el que tú a lo mejor no estabas muy atenta o muy preparada y ya de repente te han pegado toda esa mala vibra, ¿no? Y toda esa densidad y esa oscuridad. ¿Hay alguna forma durante estos meses hasta abril, que además tú nos dices que van a ser especiales, que hay que estar atentos, de pues cerrarnos un poquito para que no nos invadan esas energías negativas? No, cariño, aquí no hay varita mágica. Aquí no hay varita mágica. Al final, lo que quiero que entiendas es que vamos a discernir. Una cosa es los acontecimientos ahora que vamos a vivir, que son energías tuyas, son cosas tuyas que van a aflorar hacia afuera. Pero también debes estar atenta y atento porque igual que tú vas a sacar toda esta basura, los demás también la van a sacar. ¿Cómo nos vamos a proteger? Siendo conscientes en primer lugar y después, pues bueno, es que va a ser un poquito complicado el que os podáis proteger sin ayuda. Va a ser un poquito complicado. Hacer baños de descarga. Yo creo que aquí en Mindalia tengo ya vídeos que hablo de eso, ¿no? De cómo protegernos contra las energías negativas, contra el bajo astral. Y yo creo que ahí ya en estos programas que tengo aquí en Mindalia o en mi canal, la verdad que no lo sé, pero buscarlos. Yo creo que en Mindalia. Ya os hablo de técnicas para poder evitar un poco esto. Cuando una persona es capaz de paralizar tu vida, en primer lugar tienes un problema, ¿no? Por si tú me dices, oye, yo qué sé, 1000 personas con energías negativas, de bajo astral, con mal rollo, he estado en un sitio y tal, y bueno, yo qué sé, pues me he contaminado de esta vibración, te diría, hombre, 1000, 2000, pues bueno, ¿no? Pero es que a veces es una. A veces es una sola persona la que es capaz de paralizar tu vida, la que es capaz a veces de hundirte, de llevarte a lo más profundo del dolor de tu alma y afloran emociones, sentimientos que no te pertenecen en esta experiencia. Ahí sí que te digo, cuidado, hay una predisposición a que esto te suceda y estar muy atentos y atentas a esta situación. Cuando notéis estas emociones de... Es que es muy difícil explicarlo con palabras, pero es esa sensación de aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que no va bien. Corre. Corre, corre, corre mucho. Apártate. Nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, tú vas a ser desgraciada y tú eres mía, ¿no? No, tú concedes, tú das esos permisos y luego cuesta mucho quitarlos, pero se quitan, te lo garantizo que se quitan. Y a veces son pactos de alma que hay que sanar, liquidar, solventar, devolver o cobrar. En ocasiones, en ocasiones toca cobrar esas deudas kármicas del pasado. Pero la mejor protección, ¿sabes cuál es? El tener un objetivo en la vida, el marcarte metas, el quererte y conocerte a ti mismo y a ti misma. Y por muchos gurús que escuches, por mucha gente que escuches, que cuenta cosas de verdad, la mejor experiencia es la que tú puedas tener. Esa es la mejor. Pues con estas palabras súper, súper sabias de luz, casi que cerramos porque hemos agotado todo el tiempo. Tenemos otras muchas preguntas, muchos comentarios preciosos, Luz, para ti, porque sabes que la gente te quiere muchísimo. Gracias infinitas por habernos acompañado hoy. Seguimos contigo hasta final de año, que tenemos otras tantas entrevistas. ¡Ay, qué chulo esto! Porque haces así, salen corazones. Pues no lo sé. Yo también he flipado, ¿lo ves? ¿Y a mí por qué no? Ah, pues no lo sé. ¿Qué ha pasado? Será lo del programa, a ver. A mí no me lo hace. ¡Ah, sí! ¡Mira qué bonito! ¡Wow! Bueno, ya estoy investigando. A ver, a ver por qué a mí no me detecta el corazón. Que nada, Luz, un placer como siempre. Tenemos para todos, quedaros súper tranquilos que tenemos un montón de entrevistas más con Luz antes que termine el año. Ahí está ella mandando corazones por doquier, los suyos y los míos. Y bueno, te dejo un segundito, por supuesto, para que te puedas despedir. Un besito grande a todas. El karma existe, no estamos solos en el mundo, tenemos ayudas, nos llegan todas estas ayudas, como siempre, para ayudarnos a evolucionar. No te angusties, no te duermas. Lucha, pero desde la calma, desde la tranquilidad. Ahora no necesitas blandir una espada para demostrarle nada a nadie. Necesitas creer en ti, evolucionar y creer que se puede. Y te prometo que se puede. Se puede y se debe ser feliz. Y ese es el gran objetivo que te tienes que marcar para este próximo año. Ser feliz. Y que lo que venga a ti sean situaciones que de una forma u otra puedas manejar. Y aunque lo estés pasando muy mal, aunque estés en un momento muy duro de tu vida, quiero que sepas que siempre, siempre se puede un poquito más y que nunca estás sola, ni solo, jamás. Tus seres de luz te acompañan, tus guías. Incluso yo acompaño a muchas personas que con el alma me reclaman. En la medida de lo que puedas, protégete, haz alguna cosita en casa, sin miedo, no debes tener miedo, ¿eh? El miedo atrae miedo, ¿eh? Cuidado con eso. Vamos a tener luz, vamos a tener claridad, vamos a tener una buena vibra, ¿eh? Y bueno, yo te invito a que experimentes esta apertura de portal el día 16 conmigo. Luego no me digáis que no, os habéis enterado, ¿eh? El domingo, más o menos a las 10 de la noche, os hablaré un poquito más en mi canal sobre este tema. Y si queréis saber cómo protegeros de energías de bajo astral, de energías de caos, buscar aquí en Mindalia. Aquí en Mindalia tengo entrevistas donde hablo de estas cosas y que quizá ahí vais a tener un poquito más de herramienta para poder combatir los acontecimientos que estéis viviendo. Pues ahora sí, nos despedimos de Luz Arnau. Muchísimas gracias, Luz. Gracias, amigos, amigas, familia de Mindalia, por un día más de vuestra valiosísima compañía. Recordad que las redes sociales de Luz quedan en la descripción de este vídeo en YouTube y que a nosotros nos ayudaría muchísimo que podáis compartir este vídeo, darle me gusta para que el algoritmo juegue también un poquito a nuestro favor. Os mando un abrazo gigantesco y cambiamos a Instagram, que tenemos ahí nuestro último directo del día, @mindalia_com. Nos encontramos ahí en unos minutos. Un fuerte, fuerte abrazo y hasta pronto.